Estamos estudiando en estos domingos un poquito acerca de algunos textos de la Escritura que hablan acerca de la grandeza de Cristo, ¿no? Y yo pensaba qué título ponerle a este mensaje. Así que como venimos hablando de la grandeza de Cristo en varios pasajes, podemos poner el primero grandeza de Cristo 1, el segundo grandeza de Cristo 2. Y hoy debe ser el tercero o cuarto, ¿eh? Así que muy original lo nuestro, muy bien. Bueno, el título me parece interesante porque este es uno de los pasajes más maravillosos que tiene toda la Biblia y para algunos el más grandioso, ¿no? Porque sintetiza en un capítulo todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo ha hecho, ¿no? Y lo más interesante de todo es que el profeta Isaías vivió 700 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, ¿eh? Y este texto de alguna forma es citado y mencionado muchas veces en el Nuevo Testamento, muchas veces es citado por los apóstoles, Cristo mismo lo citó haciendo referencia a su propio ministerio, y es interesante para nosotros poder tener un momento para reflexionar y para pensar, ¿no? Aquí este pasaje está en una parte del libro que es un libro muy largo, tiene 66 capítulos, ¿eh? Es el segundo libro más largo de la Biblia, después del libro de los Salmos, ¿no? Y algunos dicen, se divide el libro de Isaías de igual manera que se divide la Biblia, ¿no? Entre Antiguo y Nuevo Testamento, la primera parte del libro de Isaías tiene que ver con el juicio de Dios, con de alguna forma el anticipo de lo que vendría sobre el pueblo de Israel, consecuencia de su pecado, del capítulo 1 al 39, y del capítulo 40 hasta el final es una promulgación y un anticipo de la salvación de Dios, ¿no? Dios envía su juicio, pero también envía su salvación. Y esta tensión, ¿no? O esta, digamos, equilibrio, mejor dicho, representa estas dos realidades acerca del carácter de Dios, que a veces lo resolvemos para un lado o para el otro, ¿no? Esto que tiene que ver con la justicia y que tiene que ver con la gracia, ¿no? Y entonces, no podemos, de alguna forma, religiones o modelos espirituales van hacia un lado. Dios es amor, pero no es justicia, y el otro se van hacia la justicia, ¿no? De alguna forma en detrimento de la misericordia. Pero acá está Cristo. Cristo sintetiza en sí mismo la experiencia o la realidad de un Dios de justicia y un Dios de amor. Y en este contexto, que es la segunda parte del libro de Isaías, es muy interesante porque Dios viene anunciando, desde el capítulo 40, viene anunciando salvación. Dice, prepárate, subí a un monte, o anunciadora, dice, viene la salvación de Dios, viene la salvación de Dios. Así que uno lee los capítulos inmediatamente anteriores y hay toda una expectativa que se va generando en la sociedad, en el pueblo, ¿no? Que Isaías está de alguna forma profetizando hacia un futuro cercano, ¿no? Que es un futuro en el cual el pueblo iba a caer, estaba profetizando una realidad donde todavía había gran corrupción, había un montón de cosas, pero iba a venir el castigo de Dios, ¿no? Entonces, en medio de esa opresión, cuando el pueblo iba a ser llevado cautivo y todo lo demás, hay un montón de interpretaciones en cuanto a esto, pero podemos mirarlo como Isaías anticipando al pueblo en ese momento pleno del castigo, cuando iba a ser llevado cautivo a otra nación, iba a estar viviendo bajo la opresión del enemigo, les comienza a anticipar la salvación. Y dice aquí en el capítulo 52-53, esta es la solución de Dios. ¿Y quién es la solución de Dios? Es este siervo, es este, no siervo del animal, sino siervo con S, ¿no? En el sentido de servidor. Es este personaje extraño que hay cinco cánticos o cinco poesías en esta sección del libro de Isaías que hacen referencia a este ser, a esta persona, a este personaje, a este salvador, ¿no? Y ha habido un montón de interpretaciones, cualquier cantidad de interpretaciones acerca de a quién hace referencia, pero basta mirar en el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento, específicamente un texto que recuerdo ahora en el capítulo 8 del libro de los Hechos, cuando hay un eunuco que viene de Etiopía después de ir a estar en Jerusalén y va leyendo justamente este pasaje. Y Dios lo lleva a Felipe, que era uno de los discípulos que estaba predicando en Samaria, lo lleva de la ciudad al desierto para que le hable a este tipo. Y entonces va el eunuco en su carro, y Felipe le para el carro al eunuco, y le pregunta al eunuco, este hombre le pregunta, ¿de quién está hablando? Y dice que Felipe comenzó a explicarle el Evangelio de Jesucristo. O sea, ahí tenemos la respuesta, haciendo referencia exclusivamente, específicamente, o en forma última y apuntando a esta realidad de Cristo y de su obra. Así que es interesante ver entonces algunas facetas o algunas realidades que describe acá acerca de esta grandeza de Cristo que estamos estudiando en estos días, ¿no? Yo quiero pensar en tres o cuatro cosas. Primero, hablar un poquito de las características de esta manifestación. ¿Cómo vendría este siervo? ¿Cómo vendría este servidor, este salvador, ¿no? Claro, había una gran expectativa. Queremos al Mesías, decían, al Salvador. Y ustedes se recuerdan la época de Jesús, ¿no? Toda esta tensión entre las expectativas y lo que Jesús realmente estaba realizando y representando. Así que, en primer lugar, esta manifestación, ¿no? Y hay en esta manifestación un contraste. Fíjense el capítulo 52. El 13 dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. La grandeza, este ser está equiparado a Dios. ¿Acaso es Dios mismo? Si ustedes leen en el capítulo 6, dice que Isaías un día iba campante al templo a cumplir con los ritos de su religión, y allí en el templo de repente se encontró con Dios, ¿no? Entonces tuvo una visión de Dios. Dios apareció a su vida, dice que lo vio allí en un trono alto y sublime, y lo describe en términos muy similares a este Dios exaltado, sublime, como describe a este siervo, como describe a este personaje, a este Salvador, a Cristo. Y entonces dice, es realmente Dios, lo equipara con este Dios que él vio allí en el templo. Pero también dice, extrañamente, en el versículo 14, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes fecharán a boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Por otro lado, ven el contraste de la humillación. Es violentado de tal manera que hasta es desfigurado, que ni siquiera un ser humano parece. Entonces, un asombro que genera en aquellos que están expectantes, ¿no? Se asombrarán las naciones, dice, y los reyes descubren algo que va en contra de lo que son los modos de este mundo. Oh. Y describe un poquito más adelante la reacción que produce esta manifestación en la sociedad. Miren ustedes, fíjense conmigo, versículo 2 del 53, subirá renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Sabe lo que está diciendo? Subirá como renuevo, dice, va a surgir como un brote en el lugar equivocado, un brote de alguna planta en el lugar equivocado. Miren los jardineros cuando brota en la raíz o en el lugar equivocado, surge un brote, lo cortás, porque es el lugar equivocado, no es hacia el lugar donde tienen que ir, ¿no? Y surgirá como brote de raíz seca o de raíz en tierra seca. Dice, no hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos inatractivo, como diciendo, los modos, la forma de obrar, la forma en que se conduce, aún la forma en que se ve, es un tipo que no tiene ningún tipo de atractivo, ni me apela en ninguna forma. Le veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor. No solamente sino que hasta la forma en que se conduce, la forma es como que tienen sobre sí una maldición, dice. Experimentado en quebranto y como es que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La palabra menosprecio ahí ni siquiera hace referencia a una cuestión que le genera una repulsión, casi de una indiferencia total. Esa es la reacción de la sociedad. Ahora, yo quiero parar un poquito acá, ¿no? Porque la figura que presentan acá, estaban esperando al héroe y viene el antihéroe. Estaban esperando a aquel que iba a mostrar todas las credenciales, todos los looks, todas las capacidades, todo el liderazgo, y de repente aparece este antihéroe que sorprende, que llama la atención, que asombra, que fella a boca. Maravilloso pensar que como en nuestra sociedad hoy también el modo de Jesús hace ruido. Y como decía San Pablo, decía, la cruz es piedra de tropiezo y es motivo de escándalo y es motivo de vergüenza. No es lo mismo, no es muy diferente hoy a la propuesta que Dios está haciendo. Y nosotros tenemos la imagen, yo digo, todos los héroes que hoy estamos viendo en la televisión, ¿no? Los héroes de Marvel y todo, que a mí me encantan, yo los miro todos. Ahora me voy a llevar a mi hija y un par de amiguitos a ver el Ant-Man, ¿no? Es una buena excusa, para mí me encantan todo esto. Yo digo, bueno, tiene una visión redentora, porque digo todo, ¿no? Pero también esta es la idea donde nosotros ponemos nuestra idea de lo que tiene que ser el salvador de nuestra sociedad, ¿no? Ahí ponemos los héroes en los cuales ponemos, ¿no? Y Nietzsche hablaba justamente del will to power, ¿no? Es decir, el héroe que ejerce control y dominio por medio de la fuerza y el uso del poder. Y entonces decía, estos son los que van a sobrevivir y estos son los que necesitaban. Por eso odiaba a los sacerdotes, odiaba a los pastores, el hijo del pastor, odiaba a los pastores, odiaba todo símbolo de debilidad, odiaba a los pobres, ¿no? Y hablaba del will to power. Estoy haciendo una versión para los filósofos, una versión un poquito chabacana de Nietzsche, ¿no? Pero bueno, a ver, me van a tolerar, pero interesante. Todavía queremos el will to power, ¿no? Esta idea de esta propuesta de este salvador, de este Cristo, sus modos, nos genera indiferencia, nos molesta, ¿sabe lo que nos molesta? Nos molesta lo ordinario que su modo aparece, eso nos molesta. No podemos tolerar que tenga que ver con el sufrimiento, no podemos tolerar que no venga a tomar poder sino a entregar poder. No podemos tolerar ni siquiera el lugar donde nació. Entonces hay que encontrarle los equivalentes de liderazgo y tomar los principios de liderazgo y no entender la esencia de lo que Cristo vino a hacer. Entonces encontramos un montón de libros sobre liderazgo al estilo de Jesús, que me los leí todos y me encantan. Pero esa no es lo que Cristo vino a hacer, no vino a ser el modelo de líder. Él es el Salvador, tu Salvador, mi Salvador. Él es la esperanza que esta sociedad necesita. Entonces, nos molesta lo ordinario. No sé si leyeron las cartas de un diablo joven, de C.S. Lewis. Esto seguramente alguna vez lo hemos mencionado, lo hemos escuchado, pero en un momento dado el joven le cuenta al viejo que uno de sus clientes se convirtió a la religión cristiana, ¿no? Entonces le escribe el viejo, le dice, uy, qué garrón, pero hay esperanza, dice. Esperá un par de días a que vaya a la iglesia y que vea toda la mediocridad que lo rodea y su esperanza va a empezar a caer, como diciendo, va a encontrar tal cosa tan ordinaria y tan común que va a generar en él un desánimo. Esta cuestión de queremos el papel picado, queremos el gorrito, el karaoke y la matraca. Queremos el saltimbanqui, porque esta es la idea que tenemos de salvación. Y nos molesta lo ordinario, nos molesta que la propuesta sea tan sencilla, tan chabacana. Y lo despreciamos. Pero ahí está el secreto, dice, del brazo del Señor. Fíjate lo que dice allí en el 53:1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Es tremendo. Esta es la esencia de la fe cristiana. El brazo del Señor. Se ha manifestado en Cristo el brazo. Esta es la iniciativa de Dios. Dios viene a nosotros. No dice la boca del Señor. Por lo tanto, no es un consejo lo que nos salva, sino la acción pura de Dios interviniendo a nuestro favor. Esto es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Así que lo manifiesta al brazo del Señor como algo tan ordinario, pero es la medida justa de la acción salva. Ahí está el poder de Dios. El secreto de Dios está en una cruz. El brazo de Dios está en una cruz. Es tremendo. La esencia de la espiritualidad cristiana está en lo que Dios hizo por nosotros. Ahora, sí, lo que Dios es, sí, lo que Dios es, pero ¿cómo yo sé que, quién es Dios y lo que Dios es si no lo conozco por lo que Él hizo? ¿Eh? ¿Sí o no? Por lo tanto, esto de que lo que Dios es, lo que Dios hizo, y yo no puedo conocer a Dios por lo que es si Él no se ha revelado en lo que Él hizo. Lo que Él me ha mostrado es lo que Él hizo, es lo que a mí me hace conocer a este Dios. Bueno, primera cosa muy interesante para esta noche para recordar y para pensar. Y después dice, un poquito más adelante, el significado de la salvación, ¿no? ¿Viste? El 4 al 6 dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, el 4 dice algo interesante, dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestro dolor, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? Está diciendo, lo vimos sufriendo por nuestros dolores y nuestras enfermedades, y dijimos, teoría de la retribución. ¿Sabes cuál es la teoría de la retribución? ¿Sabes cuál es? Algo habrá hecho. Dios lo debe estar castigando. ¿Quién dijo eso? Los amigos de Job. ¿Se acuerdan los amigos de Job? Cuando le pasó todo, algo hiciste. Por eso te está castigando Dios. Dice, lo tuvimos por abatido de Dios y por azotado. Pero Él. Y acá habla de algo fundamental y tremendo, que es la esencia de la salvación, y es la palabra sustitución. Pero Él, herido, fue por nuestras rebeliones. Dice el texto allí en el hebreo, traspasado fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Sabes lo que está diciendo? La esencia del pecado es romper los 10 mandamientos. Sí, pero es mucho más profundo que eso. La esencia del pecado, ¿sabe cuál es? ¿Sabe lo que hizo Adán, lo que hizo Eva y lo que hace la humanidad, lo que hacemos nosotros, vos y yo? ¿Sabe lo que es? Yo me pongo en el lugar de Dios. Y la esencia de la salvación es Dios se pone en el lugar mío. Es tremendo. Yo me pongo en el lugar de Dios. Yo quiero ser como Dios. ¿Y sabe lo que genera eso? Una distancia entre Dios y yo. Esto fue lo que ocurrió. Eso se llama muerte. Que arranca con la muerte espiritual y termina con la muerte física. Pero la raíz de toda instancia de querer yo ponerme en el lugar de Dios, la Escritura trae y menciona la consecuencia como pecado. Entonces Dios trae una solución temporal al cual apuntaba un fin último. Y esta era, traían a la presencia de Dios un animal, ¿no? Y ese animal que traían a la presencia de Dios, un corderito, allí en el capítulo 16 de Levítico lo describen, dice que esa persona le ponía las manos al animal, ¿no? Y ese acto de ponerle las manos simbolizaba, yo le paso a él todos mis pecados, le paso a él, a ese animal le paso todos mis errores, le paso a él mi egoísmo. y ese animal era sacrificado. Sin sangre, dice, no hay remisión de pecados. No, o sea, de alguna forma ese animal pagaba lo que tenía que pagar toda persona, que era el pago y era la muerte, para poder generar otra vez una comunión con Dios. Ahora, este sistema de sacrificio, ¿a dónde apuntaba? Apuntaba a Cristo. Y aquí Isaías está mencionando ese sacrificio último, que ya no era un animal, sino de ese cordero que quita el pecado del mundo. Así lo dijo San Juan Bautista cuando lo vio a Jesús, dijo: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. O sea que esta idea de sustitución es una historia, una idea muy, muy antigua, y que hace alusión a esta forma de restaurar la relación con Dios. Ahora, qué maravilloso para nosotros entender que esa muerte de Cristo es lo que está diciendo aquí. Cristo es ese cordero que se lleva lo que nosotros merecemos. Y Él nos imputa a nosotros, Dios nos imputa a nosotros por medio de Cristo todo lo bien y toda la inocencia de Cristo. Porque la Escritura dice que Él vivió sin pecado. Y hay una doble, dice, imputación. Mis pecados le son imputados y su justicia me es imputada a mí. Ahora, este es un misterio tremendo, pero cada estrofa de esta canción y de esta poesía, cada estrofa habla de esa sustitución. Cristo pagó por nosotros. Esta es la esencia de la salvación. Esta es la esencia de restaurar eso que está mal en la humanidad, que hablábamos a veces, eso que está mal, que a veces perciben los filósofos y perciben algo, como lo describía Sartre, hablaba de la náusea, ¿no? O hablaba otro filósofo un poquito antes, unos cuantos años antes, hablaba de la enfermedad para muerte. Algo está mal. Cristo viene a proponer la solución. Ahora, qué interesante, ¿no? Que cada estrofa, decíamos, menciona, cada estrofa menciona una y otra vez, como diciendo algo así. Como diciendo, esta es la one cosa que no te podés olvidar. Léelo hasta el final. 10 veces menciona una y otra vez, Cristo lo hizo por mí. Como para que no te olvides, ¿eh? Y logró esto, pero porque Él murió en la cruz, o porque Él muere y se lleva la culpa y genera en vos otra vez una reconciliación con Dios. Ahora, interesante, miren ustedes estos versículos del 4 al 6. Menciona algunas cosas muy interesantes. Menciona enfermedades y dolores. Aquellas cosas que son consecuencia, ¿no? O que son, yo digo, muertes parciales. La enfermedad es como una muerte parcial. Nos sentimos mal. Es decir, hay grados de enfermedad, pero las enfermedades son muertes parciales. Y el texto habla de que Él, primero dice, sufrió nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y después va más profundo y dice, no solamente las consecuencias, sino también la misma raíz, nuestras rebeliones y nuestros pecados. Y después dice, no solamente eso, sino también aquello a lo que aspiramos. Él sufrió para darnos paz y darnos salud. Por sus llagas fuimos nosotros sanados, refiriendo a toda la dimensión profunda que tiene la salvación en nuestras vidas. Pensar en toda, y después reflexionar sobre todas las implicancias que tiene esa obra de Cristo para nosotros, que afecta a cada área de nuestro ser, cada área de nuestra vida, cada área de nuestras relaciones. Ahora, hay algo muy interesante, ¿no? En estos 2 o 3 versículos que estamos leyendo, menciona allí esto del pecado. Dice, somos como ovejas que nos descarriamos. Dice, y otra vez dice, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es para nosotros, otra vez, al recordar. Pero hay algo interesante que ocurre, ¿no? Hay como un despertar de la gracia, ¿no? Porque dice, nosotros lo teníamos así. Y lo vemos desfigurado. Y lo vemos como que está abatido de Dios. Como que tiene una maldición. Y algo pasa. Lo está haciendo por nosotros. Hay un despertar de la gracia. ya no es algo que es objetivo, sino es internalizado en mi vida. Me doy cuenta que lo que Él está viviendo es lo que yo debería vivir. Hay algo extraño que ocurre y dice, por nosotros. Fíjese cuántas veces repite, nosotros. Nosotros lo teníamos, pero nos damos cuenta que lo hace y lo que ha hecho es por nosotros, en nuestro lugar. Nosotros lo ignoramos y lo despreciamos, pero un día la ficha tiene que caer, ¿eh? Para algunos de nosotros que estamos hace muchos años en el camino, que esto lo hemos escuchado una y otra vez, yo quiero evaluar tus decisiones, evaluar cómo accionás en tu diario vivir, de qué forma esta realidad impacta tu vida, si podés vivir en el asombro de esta realidad. Y de alguna forma podés reencaminar, necesitamos la comunidad de fe, ¿no? Porque otros nos tienen que recordar, che, no, mira, para un cambio, no es la cosa, no es así como vas a lograr aquellas cosas que estás anhelando, no es la forma. Estás mostrando que tu piedra o tu fundamento o tu esperanza de salvación está en otra cosa. Para pensar, ¿eh? Y ahora, algo muy interesante, después dice en el versículo 7 al 9, voy a ir rápido, ¿eh? ¿Cómo ocurrió? Fíjense ustedes, Isaías describe todas las distintas instancias del hecho de Cristo, ¿no? Fíjense, dice, habla del sufrimiento, angustiado él y afligido no abrió su boca, como con todo el sufrimiento, habla del juicio injusto, por cárcel y por juicio fue quitado, su generación, ¿quién la contará? Habla de su muerte, porque fue cortado de la tierra, de los vivientes. Habla de su sepultura. Dice, fue sepultado, murió entre los impíos, y fue, bueno, ahí el texto en el hebreo, ¿no? Se debate, pero más o menos así, murió entre los impíos y fue sepultado en sepultura de ricos, ¿no? Y después menciona más adelante, dice, vivirá largos días, habla de su resurrección. Una y otra vez menciona el tema de la resurrección, ¿no? Ahora, esto para decir algo muy sencillo, ¿no? Yo pensaba en esto. Aristóteles él habla de la esencia de las cosas y el accidente, ¿no? Entonces él dice, un ladrillo y una bola de hierro, ¿no? ¿Qué es la esencia de la bola de hierro y qué es la esencia del ladrillo, ¿no? Entonces yo digo, la bola de hierro es redonda. Bueno, el hecho de que sea redonda es un accidente, ¿no? O el ladrillo que sea cuadrado es un accidente. La esencia está en el hierro, que puede tomar muchas formas, o en la arcilla, que puede tomar muchas formas, ¿no? Empezaba en esto porque me pregunto, ¿cuál es la esencia de la religión cristiana? La esencia de la religión cristiana es que nos hace mejores personas. Bueno, yo conozco gente que son budistas y te digo que a veces quedan mejor parados que algunos cristianos. Accidentes. Para pensar, la esencia de todas, de la esencia de del cristianismo es esto, y es que hay algo que Dios hizo por nosotros en el sacrificio de Cristo, y es un hecho histórico, es un hecho histórico. Esta es la esencia, es un hecho histórico que Dios ha actuado en la historia. Ahora, si Dios no actuó en la historia, y si Cristo no murió y no resucitó, nuestra fe es vana, dice San Pablo. Todas las otras religiones, Buda existió o no existió, lo importante son las enseñanzas, es la moraleja. Pero el cristianismo no habla de un gran consejero, habla de un Dios salvador. Pongo otro ejemplo, con mi hija hemos mirado absolutamente todas las películas de princesas que puedan haber, pero la máxima es esta, escuchá, se llama Once Upon a Time, es una miniserie, algunos varones hacen así, la están mirando, mira. Se llama Once Upon a Time, es una novela, no sé si es para chico o no para chico, la estoy mirando con ella, porque bueno, donde están todas las princesas. Es un desastre, o sea, ya la historia, ya me perdí. Blancanieves se queda dormida, la Cenicienta muerde la manzana, qué sé yo, bueno, un desastre. Robin Hood se enamora de la bruja mala de Blancanieves. No, ya está, ya dije, hija, ya me pudo. Bueno. Fueron, ¿verdad? No fue. Mi hija, bueno, papá, dice, tenemos que ver la que viene. No, va un poquito, déjame respirar un poco, vamos a hablar. Pero bueno, ya hemos tomado una buena oportunidad. Incluso para, yo creo que tiene elementos que uno puede trabajar, ¿no es cierto? Donde aspiran a muchas cosas, lo hemos hablado muchas veces acá. Pero lo interesante es, ¿ocurrieron o no ocurrieron? No importa, tiene moralejas, tiene de alguna forma, podés sacarle alguna enseñanza, ¿no? Como decir, bueno, viste, no tenés que mentir, viste, etcétera, no comas la manzana sin lavar, qué sé yo. Pero bueno, Pero es interesante que Isaías se toma el trabajo de escribir con detalles la obra de Cristo, ¿no? 700 años, como diciendo, muchachos, es un hecho histórico. Ahí se funda esencia de la salvación y de la fe cristiana, algo que ocurrió. Esta es la esencia para nosotros de este antihéroe, ¿no? Yo pensaba que incluso su sepultura, ¿no? Desde que nace hasta su sepultura, lo describe de una forma, ¿no? Hasta su sepultura está en el lugar equivocado. Alguno dice, no, bueno, por lo menos la sepultura lo sepultaron. Ni siquiera era de él la sepultura. Y lo sepultaron con el símbolo de aquel sistema que fue instrumentado para llevarlo a la muerte. Para pensar. El resultado. Y con esto terminamos. Los versículos 10 al 12. Vamos rápido. Hoy tenemos un texto largo, discúlpenme, pero me gusta. Estaba contando, teníamos que predicar 5 de estos. Pero digo, bueno, vamos a hacer uno, porque queremos arrancar con otras historias, otros pasajes interesantes. Pero el resultado, ¿cuál es el resultado? ¿No? Isaías culmina esta poesía hablando más en profundidad del resultado de este Salvador y su obra, ¿no? Del 10 al 12 menciona algunas cosas muy interesantes. Lo leo rápidamente. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El Señor quiso quebrantarlo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Su generación, ¿quién la contará? Verá linaje. Fue cortado. Vivirá por largos días. Llevó el pecado y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Ahora es un superhéroe. Cristo es mi superhéroe. Y con las fuertes repartirá despojos por cuanto, por si no sabías, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Yo pensaba dos o tres cositas. Primero, ¿cuál es el resultado? Esto es parte de un plan de Dios. Alguno dice, Jesús le agarró la locura del Mesías y entonces dijo, voy a salvar a la humanidad. Le salió mal. Lo crucificaron, pero sus seguidores dieron una vuelta de tuerca y desparramaron otra historia. De muchas maneras podemos probar históricamente, lo hemos hecho y podemos seguir hablando sobre esto, de qué forma está tan fidedigna la historia de los evangelios. Pero lo que dice aquí Isaías es, esto es parte de un plan de Dios. Dios quiso quebrantarlo. No fue que a Jesús le salió mal la cosa, era parte del plan de Dios. Dice, tendrá éxito, dice la versión latinoamericana en el versículo 10, tendrá éxito los planes de Dios. Desde principio a fin fue un plan que Dios preparó, que Dios planificó. Dentro de ese plan como pieza fundamental que está la resurrección. Si no resucitó Jesús, no sirve de nada. Resucitó Cristo. Es parte del plan de Dios, consumar todas las cosas. Ahora, ¿cuál es para nosotros la enseñanza? Qué descanso que nos da saber que en el plan de Dios en Cristo están también nuestras vidas contempladas. Tu vida y mi vida. Si Dios tiene un plan para traernos salvación, tu vida y la mía están contempladas. Y podamos en esta noche descansar en el plan de Dios. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Me acosté y dormiré, porque es el Señor el que me aconseja. En mis noches me enseña mi conciencia. Leíamos ayer el Salmo 16 con los chicos, ¿no? Allá en Vicente López. Dios está preparando una comunidad, otro resultado. Lean después la cantidad de veces que habla de cómo va generando esta comunidad. Dice, verá linaje. ¿Sabe lo que es verá linaje? Verá una familia. Verá descendientes. Verá hijos. Antes decía su generación, ¿quién la contará? En una sociedad donde no tener hijos era una maldición. Pero ahora vive y en ese poder de resurrección transforma vidas y arma una familia. Vos y yo somos una familia, la familia de Dios. Mirá lo que dice Hechos 8:32. Estaba este eunuco caminando y estaba leyendo, estaba en el carro y estaba leyendo, mencionaba recién. No había podido adorar seguramente. ¿Sabés por qué no había podido adorar? Porque era eunuco, era castrado. ¿Por qué era castrado? Porque servía en el palacio. Y aquellos funcionarios que estaban en el palacio sirviendo a las princesas y a las reinas eran todos eunucos. Había una ley que decía que el eunuco no podía entrar al templo a adorar. Así que este eunuco había ido a una fiesta desde Etiopía hasta Jerusalén. Y estaba volviendo, pasando por Samaria, en el desierto. Había estado ahí quizás anhelando poder entrar y ser parte. Diciendo, elegí y elegí mal. Y hoy estoy alejado de Dios y mi anhelo es estar con Él. Y abrió el rollo y leía Isaías. Y lee de uno que fue hecho eunuco por Él. Su generación, ¿quién la contará? Murió sin hijos, murió sin descendencia. Él pagó el precio para que ahora este eunuco fuera linaje de Dios y vos y yo fuéramos parte de la familia de Dios. Por eso dice el capítulo 54, dice, mujer que sos estéril, le dice, hablando al pueblo que está atribulado y que está, regocíjate y canta, canta, canta. Oh mujer estéril, prepárate porque vas a ser parte de una familia y vas a tener hijos. Para nosotros, qué tremendo, ¿no? Y que esta comunidad, que son hijos, dice, es una comunidad que le produce gran satisfacción y placer. Dice, verá el fruto y será satisfecho. ¿Sabe quién es el fruto? Vos y yo. Somos el fruto. ¿Sabe lo que dice cuando mira nuestras vidas? Cuando mira tu vida que estás explorando y que estás allí buscando la fe y tratando de entender, Jesús dice, valió la pena, valió la pena. Jesús encuentra deleite en nosotros. Yo pensaba en un niño, ¿no? Como pastor me tocó muchas veces. Y puede ser también tu realidad, no conozco la historia, no conozco tu historia, que puedas ser un niño donde tu padre o tu madre no encontró deleite, porque o no te conoció, o porque tuviste una instancia difícil en tu crianza. Y qué difícil que es crecer sin sentir el deleite de tu padre o de tu madre. Yo lo veo en mi hija, ¿no? Y los que son padres, cuando mi hija viene a mostrarme algo, sabe que siento deleite en ella. ¿O no, papás? Hay algo que produce en ella una seguridad, saber que su padre tiene deleite en ella. verá el fruto de su aflicción y tendrá deleite. Vos y yo somos parte del deleite de Dios. Esto a mí, una y otra vez, poder repetir esta verdad a nuestro corazón. Soy parte del deleite de Dios. Así que no caminar con la inseguridad de las circunstancias. Esta comunidad ha sido justificada, dice allí en el versículo 11. Justificará a mi siervo a muchos. ¿Sabe lo que significa esta realidad? Es decir, no camino con una mochila de mi pasado, ni camino con la mochila de tener que encontrar justificación en mi carrera, en mi identidad, en la aprobación de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Camino con la frente en alto porque Cristo me ha justificado. Esa es mi identidad. Esta comunidad se come el mundo crudo, no porque seamos superiores, porque hemos encontrado la belleza de aquel que ve linaje en nosotros y la autoridad que tiene para llevar adelante su propósito en tu vida. Dice, ahora sí es un héroe, allá entre los grandes. Y con él estamos nosotros, juntamente sentados, dice Efesios capítulo 2. Es tremendo la concreción de todas las cosas para nosotros. Y termino diciendo esto, dos principios y con esto termino. Primer principio, vivamos en la verdad. Hablábamos el otro día, la verdad que nos transforma, la experiencia que confirma, ¿no? La realidad de nuestra sociedad es al revés, la experiencia que nos transforma y la verdad que confirma. La vida cristiana y el desafío de la fe cristiana es la verdad que transforma y la experiencia que confirma. Debemos aprender a vivir en la atmósfera de esta verdad en nuestra vida. Esto es el Evangelio, esto es el secreto, esto es el papel picado, esta es la matraca, el gorro y el karaoke y las luces de colores y las 5 y amanecer, como decía la canción. Para nosotros vivir en esto es la seguridad. Como decía mi viejo, me va a ir bien, me va a ir bien, por mí, ¿no? Por Cristo. Pensá en esto, si Cristo se bancó la cruz, allí el mismo infierno, la separación del Padre, y dijo, no me bajo, por amor. ¿Vos creés que tu estupidez o la mía va a hacer que su amor y su intensidad merme hacia nosotros? Pensá. Creer en la restauración, estamos en un proceso. Vivamos en este principio, en la atmósfera de este, para ser restaurados, porque Dios no ha terminado su obra que nosotros. Algunos estamos peleándola, la estamos peleando. Algunos hemos tirado la toalla diciendo, bueno, a ver, medianamente estoy con el Señor, medianamente voy armando la cosa de mi vida, pero adentro tengo cosas no resueltas. Pero te lo quiero decir, el desafío es vivir en este principio hasta las últimas consecuencias, porque hay restauración para tu vida y para la mía. Es tiempo de milagros. Dios ya los concretó en Cristo para nosotros. Así que este es el mensaje, canta, canta, regocíjate, o estéril. ¿Sabes lo que dice? Un amigo lo dice así, artísticamente taladrátelo en el corazón. Canta, porque Dios ha obrado salvación en nosotros. Viví en el principio, viví con el principio, y este es el mensaje. Con el principio significa lo siguiente, dos puntos. El principio sustitutivo implica que nosotros vivimos en una misión continua, y esa misión implica desafíos y sacrificios. Nos nutre, no solamente que es el ejemplo, nos nutre la realidad de lo que Cristo hizo por nosotros. Y podemos construir. Educamos a nuestros hijos sacrificando. Amor sustitutivo, sacrificamos tiempo, ¿no? Mi tiempo, que yo lo quisiera para mí, en la educación, o invirtiéndolo en aquellos que nos rodean, o invirtiéndolo en la posibilidad de construir una ciudad mejor, un barrio mejor, sirviendo, entendiendo que hay un principio de sacrificio sustitutivo que nos llama a la misión. Es decir, y tenemos que arremangarnos, tenemos que servir, tenemos que trabajar en este principio de lo que Cristo hizo para poder extender el reino de Dios. Estos no son mensajes ni consejos. De alguna forma tenemos que involucrarnos. Los cristianos no nos ponemos de brazos cruzados a ver cómo se pelean de un lado y del otro, diciendo qué mal que está todo, menos mal que soy cristiano. Porque soy cristiano, me involucro. Desde tus convicciones puedo yo no estar de acuerdo, pero si estás buscando la extensión del reino, un mundo mejor, estás luchando por el bien de esta ciudad, en el lugar donde estés trabajando, hacer el bien. Y que esa manifestación a través de tus palabras, de tus hechos, sea una manifestación del amor y de la gracia de Dios, pues entonces para adelante. Algunos dicen, allá estamos en el Bajo Flores, estamos hace 2 años apretando los dientes con el tema del CPI, el Centro de Primera Infancia, ¿no? Y dicen, no, porque van a venir los chicos y entonces no vamos a poder usar el segundo ni el tercer piso y entonces nos van a quitar el lugar. Y entonces, y yo le digo, ¿y qué te crees que es el sacrificio sustitutivo? ¿Qué significa nuestra misión? Claro que estamos sacrificando, me estoy corriendo para que otro entre. Él es el lugar mío. Este es el desafío del servicio. Ahí está nuestra fuerza. Manfred Max Neef, un economista, me encanta que lo estoy leyendo, me lo recomendó Guido, escribió un libro, graduado en Oxford, graduado en Harvard. Se va a la selva amazónica allá en Perú, trabaja 10 años, dice, la primera vez que me encontré, yo, economista, y le iba a decir a un tipo que no sabía leer ni escribir, le iba a decir, ¿sabías que subió el Producto Bruto interno en el país? Y dijo, entonces me saqué los zapatos, dice él, y empecé la teoría de la economía descalza. Sacrificio sustitutivo. Hay que laburar. Ahora, nuestra motivación y nuestra fuerza está en la gracia de Cristo. No hay límite a lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Vivir en y vivir con, para nosotros en esta noche. Bueno, terminamos rápidamente porque si no me van a matar. Vamos a orar y vamos a prepararnos para la cena del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este maravilloso texto de Isaías. Cuántas cosas para reflexionar, para pensar, para rumiar, masticar, introducirlas a nuestra realidad. Señor, comienza a obrar, a trabajar en esta comunidad, Señor, tan necesitada. Nuestras vidas, de comprender y profundizar las verdades del Evangelio. Tus manifestaciones tan ordinarias, a veces en un sentido no peyorativo, Señor, que no lo vemos. Y de repente, en la cotidianeidad está el brazo del Señor. ¿Cuánto lo necesitamos, Señor? Señor, que podamos una y otra vez recordar que hoy estoy aquí por lo que Cristo hizo. Y que puedo acceder a la gracia y el amor de Dios porque Cristo ha muerto en la cruz. Si por primera vez estás escuchando este mensaje o estás, pone tu confianza, la clave es fe. Creer que lo que Cristo hizo es para vos. Señor, artísticamente taládralo en nuestro corazón al cantar en esta noche lo que tú hiciste por nosotros.